Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Les he traído un género bastante popular actualmente en Latinoamérica, el cual es la bachata. Un género musical bailable originado en la República Dominicana, dentro de lo que se denominaba el folclore urbano. Este género se lo considera como un híbrido del bolero rítmico. Cuando digo híbrido, quiero decir que tiene su base en el bolero, también en otros estilos como el son cubano y el merengue. La bachata surgió en la República Dominicana y sentó sus bases en el bolero latinoamericano que se puso de moda en los años 30 y 40 del siglo pasado. Hay tres etapas principales del bolero, más una etapa actual que es la que estamos viviendo. Vamos a continuación con un bolero el cual sentó la base para que se originara lo que fue la bachata a partir de los años 60. Vamos con una canción de Odilo González, El Jibarito de Lares, con su tema Mercedita. Dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los palmares, cerquita de Mayagüez. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es sancedita, la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es mercedita, la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ese fue el tema Mercedita del artista Odilo González, también apodado El Jíbaro de Lares. Con la muerte del dictador Rafael Trujillo en 1961 en la República Dominicana, un gran número de músicos abandonaron el campo para poder dedicarse a la música y grabarlo un poco más profesionalmente en la capital. Dentro del mandato de Rafael Trujillo se había monopolizado virtualmente la industria de la música en el país. Y cuando él fue asesinado, los empresarios comenzaron a grabar a la primera generación de bachateros. En esa época, a este género no se lo llamaba bachata, de hecho se lo conocía como bolero campesino. De hecho, la palabra bachata en realidad significaba originalmente un grupo informal que tocaba música generalmente con guitarra. Vamos con un ícono de la bachata en esa época de los años 60, Rafael Encarnación, con su canción, su éxito de entonces, Muero Contigo. Que en mis sueños vas conmigo. Compréndeme, tú sabes que te quiero solo a ti. No me niegues la esperanza de volverte a besar, mi vida. Tú pretendes la canción Muero Contigo de Rafael Encarnación. La primera etapa de la bachata comienza en los años 60, principalmente con el famoso cantante dominicano José Manuel Calderón. De hecho, este género de la bachata tuvo su carácter marginal, como muchos géneros populares tradicionales latinoamericanos, inició desde abajo, marginalmente, despreciado por las clases altas y las élites sociales. De hecho, normalmente la bachata se escuchaba solo en algunos locales donde se solían reunir emigrantes que venían del campo, así como también en prostíbulos y en cabarets. Sin embargo, gracias a una emisora de Radio Nacional de República Dominicana llamada La Guarachita, este género no tardó en popularizarse y llegar a todos los rincones de la isla. Cuando Calderón hacía grabaciones, esencialmente era un tipo de bolero, pero años posteriores, esta música comenzó a definirse a sí misma como un género. Vamos con una canción de José Manuel Calderón, el ícono de la bachata, con su tema Amorcito de mi alma. De mi alma te amaré toda una eternidad. Ay, ay, amor, amorcito de mi alma, te amaré toda una eternidad. Que jamás podrán morir. cuántas cosas lindas merezco yo de ti. Tenerte en mis brazos para ser feliz juntito a ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así. Cuántas cosas lindas merezco yo de ti, tenerte en mis brazos para ser feliz juntito a ti, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, así te amaré toda una eternidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, así, así. Ese fue José Manuel Calderón con su tema Amorcito de mi vida. La Guarachita, la principal radio que impulsó y difundió lo que fue la bachata de los años 60, originalmente fue una tienda de discos ubicado en la calle El Conde. Tuvo una participación fundamental en la difusión radiofónica de este género. De hecho, La Guarachita fue la empresa que realizaba las grabaciones de los artistas representantes de la bachata, la principal empresa. Vamos con Luis Segura y su tema Cariñito de mi vida, grabado en La Guarachita y difundido por la misma. Cariñito de mi vida, del cantante Luis Segura. En la década de los años 70 y los años 80 empieza una segunda etapa, una aparición de nuevos cantantes, una nueva generación de la bachata. Todos estos promovidos por Radio Guarachita. de la República Dominicana. Así surgen voces como Mélida Rodríguez y también Leonardo Paniagua. Luis Segura encabeza las listas de la bachata con su canción El Añoñaíto de la Bachata, grabada en 1982. Fue él que con sus canciones empezó a popularizar la bachata, así como también con Mélida Rodríguez. La popularidad de la bachata empieza a darse cuando se empiezan a componer covers. Covers como los de Leonardo Paniagua, haciendo recreaciones de las canciones Chiquitita del grupo ABBA o Amada Amante de Roberto Carlos. A continuación vamos con un ícono de la bachata que realmente escribió otra página dentro de este género y fue una de las principales responsables de la popularización de este género a nivel internacional, Mélida Rodríguez con su canción La Sufrida. Yo me siento muy feliz. En la otra vida, que es la que llaman la buena, yo sufrí mucho y por eso la cambié. Ya no me importa que me digan que soy mala. En esta vida yo me siento muy feliz. En la otra vida, que es la que llaman la buena, yo sufrí mucho y por eso la cambié. Mis amigos porque ignoran lo sufrida que yo he sido por ser buena. Yo sola sé la amargura que se pasa siendo buena y que me culpen de mala. Yo sola sé la amargura que se pasa siendo buena y que me culpen de mala. Yo soy mala y seguiré siendo mala. Parecer buena, que ser buena y que me culpen.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La canción popular revive en Cultura Musical. Como otros géneros latinoamericanos, la bachata también tiene muchas vertientes. Una vertiente de ellas se origina en República Dominicana, la llamada bachata cabaret. Como muchos conocen, el cabaret es un burdel. El burdel llegó a ser el local principal de la bachata. Los bachateros de este periodo cantaban canciones de despecho insultando a un amante que los dejaron plantados, o así como desafíos e insultos a otros bachateros. De hecho, los bachateros de cabaret eran genios en el uso de jergas y expresiones callejeras para insultarse entre ellos, o hablar del mundo en el que estuvieron, o hablar asimismo de sus antiguas amantes. Letras totalmente sugestivas y de doble sentido, como la canción El Total de Blas Durán. La cosa como sigue, ya deben de cambiar el total. ¿Para qué? No se debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar. El otro día caminando por Villa Duarte me encontré con mi compadre Ángel, que andaba con una morena que tenía hasta boquilla. Y yo le dije, pero Ángel, y él me dijo, no, esa morena tiene boquilla, pero también tiene un total. ¿Para qué? No se debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar el total. ¿Para qué? No se debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar. Y allá en Nagua me encontré con el compa que andaba con una morena que tenía el bembe como un guante de jugar pelota. Y yo le dije, pero compa, ¿cómo hace eso un hombre como usted que tiene tantas mujeres elegantes? Y él me dijo, no, espérese, esa morena tiene el bembe largo, pero también tiene un total. ¿Para qué? No debe preocupar. Las cosas como siguen, ya deben de cambiar el total. ¿Para qué? No debe preocupar. Las cosas como siguen, ya deben de cambiar. Thank you. siguen, ya deben de cambiar el total. ¿Para qué? No debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar. Caminando por Villa Amelia me encontré con el amigo Pacheco, que andaba con una morena que le faltaban todos los dientes. Y yo le dije, pero Pacheco, ¿a ti no te da vergüenza? Y él me dijo, ¿qué va? Ella no tiene dientes, pero tiene, esa mujer tiene un total. ¿Para qué? No debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar el total. ¿Para qué? No debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar. No hay mujeres feas, señores. Todas las mujeres son bonitas. Algunas tienen boquilla, otras tienen el bembe como un guante de jugar pelota, otras tienen la canilla como un cable, algunas tienen las orejas como un yaguasimacho. Pero no importa que algunas sean feas, hay que quererla y cuidarla, porque por fea que sea, tienen un total. ¿Para qué? No debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar el total. ¿Para qué? No debe preocupar. La cosa como sigue, ya deben de cambiar. En la década de los 90 empieza a predominar la bachata con género romántico, como Anthony Santos a su cabeza. Entonces la audiencia empieza a crecer y se empieza a acercar cada vez más a un mercado más grande. Con esto los estilos como bachata cabaret, los cuales tenían una fuerte carga de doble sentido, empiezan a dejar de lado, empiezan a dejar de ser importantes y se consolida lo que es la bachata romántica, como Anthony Santos y su canción ¿Dónde estará? Thank you. pondré a beber. Ahora me pondré a beber. Tomar sin descansar. Ahora me pondré a beber. Tomar sin descansar. Porque se me fue mi mami y no sé dónde estará. Porque se me fue mi mami y no sé dónde estará. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amigo, si la ven, mira que la quiero ver. Ay, amigo, si la ven, mira que la quiero ver. Aunque venga el fin del mundo, aunque venga el fin del mundo, la buscaré sin pensar. Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar. Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, amigo, si no ven! ¡Dile que la quiero ver! Ya me voy, ya me despido. Ya me voy, ya me despido. Embriagado de licor. Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión. Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión. ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¡Ay, amigo, si no ven! Ese fue el tema ¿Dónde estará? De Anthony Santos. Una de las estrategias comerciales más exitosas dentro de la grabación fue el emplear vallenatos colombianos y grabarlos como bachatas. El primer bachatero en emplear exitosamente esta práctica fue Luis Vargas con Cenizas Frías en 1994, pero su éxito vino con la canción Volvió el Dolor en 1977. Después de este éxito, muchos bachateros se dedicarían a hacer esta mezcla entre bachata y vallenato. Lo que sucede es que el vallenato, al igual que la bachata, tiene una historia con música llena de amargura y amores perdidos. Esto forzó a la bachata a acercarse a un producto más pulido. Muchos consideran que fue aquí cuando definitivamente la bachata perdió el género de folclore urbano. Pero al mismo tiempo con esto atrajo a una audiencia más amplia y diversa. A continuación el tema de Luis Vargas, Volvió el Dolor. se sienta de ti muy enamorado. Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió. En las décadas de los 70s y los 80s se empieza a dar una bachata con un producto más elaborado en términos de arreglos musicales, una mejora sustancial en los textos. La vertiente rosa fue representada mayormente por los cantautores Víctor Víctor y Juan Luis Guerra, lo cual vino a ser una hibridación, una mezcla, fusión entre la bachata y la balada romántica. A continuación, un ícono dentro de esta vertiente rosa, de esta bachata romántica, como es Víctor Víctor con su tema Te Busco. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de tu vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos, una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos. El lugar es tan extraño que no puedo dar. La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que la bachata en nuestros días está marcado por formas digitales de hacer música, una modernización. Se empiezan a introducir nuevos instrumentos y a fusionar con otros géneros musicales. En esta etapa de la bachata, se masifica y se impone como un ritmo con características propias. Desaparece por completo la empresa La Guarachita y su emisora, y aparece la figura del empresario y el promotor artístico internacional. De hecho, como lo vemos actualmente, los artistas de bachata se convierten en fenómenos de popularidad, como Monchi y Alexandra con su canción Te Quiero Igual Que Ayer. Y en tu mirada Actualmente la bachata cuenta con una gran popularidad a nivel internacional, e incluso mueve a masas de jóvenes con grupos como Aventura, de donde se desprende Romeo Santos, y también Prince Royce. Todo esto ha hecho que la bachata actualmente sea uno de los géneros más comerciales y exitosos. Hasta la próxima con otro programa en Cultura Musical. Cada programa, un nuevo género, un nuevo origen, una nueva historia de cómo se difundió y cómo se creó. Hasta el próximo miércoles a las 11:30. Les dejo con un ícono de la bachata, el cual también fue encargado de popularizarla y que sigue sonando actualmente y sigue creando. Me refiero al maestro Juan Luis Guerra y su tema La Hormiguita. Hasta la próxima. La conocí una tarde, con su guitarra cantaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos volvimos. Como violín, un solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba. Estudié geografía. Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua y tu circo de hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los latinoamericana. Deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.